bailar, yo te invito a gozar. Báilame este ritmo y empezá a gozar, que la noche es corta, te invito a bailar. Báilame este ritmo y empezá a gozar, que la noche es corta, te invito a bailar. Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar. Revolea pa' aquí, revolea pa' allá. Si te invito a bailar, revolea pa' allá. Si te gusta menear, revolea pa' acá. Si te invito a bailar, si te invito a gozar, báilame este ritmo y empieza.